Moreno, 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En el día de hoy vamos a escuchar en Nunca es tarde la cobertura periodística de lo que sucedió en Capital Federal en estas jornadas en el marco de La Galle a la Calle por Karina Germano pidiendo la libertad, y vamos a empezar a entender cómo se mueve la justicia argentina y además la situación de encierro de muchas personas en el país. Cuando escuchaba atentamente la voz del abogado de Karina Germano, comencé a recordar las palabras de Weber cuando menciona que el Estado detenta el monopolio de la coerción. El Estado, con sus jueces, sus cárceles, su servicio de seguridad, asume la función de la venganza social, desplazando así al actor individual. En un texto de Pelota de Trapo se menciona que en el Antiguo Testamento se leía que quien cometiera un delito pagara vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa lógica se reformó bajo formalismos y se advirtió que el condenado constituía un valor económico del que se podían extraer interesantes réditos. Algo que se menciona en los portales de internet y que tuvo muchas repercusiones fueron las declaraciones de Julio Alaca, ministro de Justicia de la Nación, donde señaló que no existen los casos de tortura y malos tratos en el Servicio Penitenciario Federal porque es uno de los mejores de Latinoamérica. Claro está que la respuesta no se hizo esperar. En un documento de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, se respondió con historias de vidas bien reales. Por ejemplo, la historia de Brian Núñez, de 18 años, que derivó en julio de este año en el pase a disponibilidad de 7 penitenciarios luego de que se probó que fue víctima de torturas en el Complejo Federal 2 de Marcos Paz. Y luego, después del traslado de Brian a otra unidad, los que vivieron jóvenes de 18 a 20 años, obligados a desnudarse y a correr por el pabellón, a los que se le pegan palazos y se les dispara con balas de goma. Luego se los encierra durante todo el día y se los amenaza con más castigos si se atreven a denunciar. Está claro que la mayoría de estos casos no tienen difusión mediática y las familias, como las víctimas, siempre son sometidas al poder del temor, al poder del temor de tener represalias. En el libro El Estado Penal y la Prisión Muerta, Elías Neumann recoge una frase garabateada en el calabozo de una cárcel española: aquí por justa sentencia yace un ladrón vergonzante que no robó lo bastante para probar su inocencia. Ese graffiti carcelario es el símbolo más cruel y perverso del encierro. Encierro que vuelve de las manos de las estadísticas a ubicarlos en el 90% de los detenidos, determinar que son jóvenes, pobres y analfabetos. Vivimos regidos en una sociedad donde la vida y la muerte se rozan y se mezclan con persistentes tácticas de disciplinamiento social para sometimiento de los incorregibles. Por eso los voy a invitar a escuchar, cuando dialogó con los compañeros de Mucho Palo, Karina Germano, más conocida como La Galle, y hablaba de lo que significa estar detenido en las cárceles de nuestro país. Cárceles que, como bien lo señalaba el poeta Miguel Hernández, se arrastran por la humedad del mundo, van por la tenebrosa vía de los juzgados, buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Comenzamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada en el día de hoy, en la 90.1. Siéntate que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Te invito a que te quedes porque hoy vamos a tener una mesa especial con candidatos a concejales de las diferentes listas. Estamos esperando la concurrencia de muchos de los que ya nos dijeron que iban a estar presentes en el lugar. Por ejemplo, integrantes de la lista 131 de Frente para la Victoria, que mencionó que iba a estar aquí en la mesa, así que estamos esperando, ya están los candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Frente Amplio Progresista, aquí en los estudios, también llegará la gente de Nuevo Encuentro, y estamos esperando. Las invitaciones fueron dadas, luego hay que esperar. Nosotros iniciamos el programa hablando de la situación de la justicia, y en este caso, lo que sucede con las personas privadas de libertad. Más precisamente, lo que sucede con Karina Germano, más conocida como La Galle. Estuvimos hoy dialogando con, en primera instancia, con Juan Ruedi, de la 29, donde se estaba realizando una actividad en Capital Federal, actividad que se está desarrollando en muchos puntos del país. Hablaba con nosotros y explicaba lo que estaba sucediendo en aquellos momentos del mediodía en Capital Federal, cuando dialogó con nosotros Juan Ruedi y nos decía lo siguiente. Estamos en las concentraciones del obelisco, escucharán de fondo en pleno circo electoral, digamos, de un lado el radicalismo, de otro un grupo de Cristina, y estamos nosotros acá concentrando, armando la columna, varias organizaciones, entre eso está el Movimiento Torres, Movimiento Teresa Rodríguez, bueno, compañeros de La Galle, Movimiento Brazo Aniversario, diversos grupos que se encuentran acá, la previa para comenzar la movilización, donde se va a entregar el petitorio, exigiendo que se resuelva favorablemente el pedido de la transitoria y posiblemente que se haga lugar a el beneficio de la prisión domiciliaria para Karina Germano López La Galle, ¿no? Está llegando un momento de la instancia de la decisión de la justicia. ¿Prevén ustedes como organizaciones sociales que están acompañando a La Galle que se va a revertir esta situación? Mira, es muy complejo, digamos, sabemos que es una determinación política en este momento mantener a La Galle secuestrada, pero estamos, como siempre, acompañando la pelea en la calle, ¿no? Nosotros como organización y con todos aquellos compañeros que siempre están dando la pelea para seguir en esta batalla hasta lograr que la calle esté en la calle, ¿no? Inmediatamente pudimos hablar con el abogado de Karina Germano, Eduardo Suárez, donde va a relatar, y ustedes van a poder entender, esta causa que lleva tiempo, que se inició en Brasil que está en el marco de la ley antiterrorista, para que comiences a comprender por qué la exigencia de la galla de la calle, que hoy se hizo escuchar en muchos puntos del país y más precisamente en Capital Federal, en el Obelisco. Escuchamos al abogado de Karina Germano, Eduardo Suárez, hablando con la 90.1, esta radio recuperada. La galla Karina fue detenida en Brasil por estar vinculada de alguna manera, en forma indirecta, a un grupo que fue acusado de cometer un secuestro, un grupo integrado por varias organizaciones políticas brasileras y chilenas. Por su vinculación, fue vinculada con la causa, sometidos a juicios y condenados a 30 años de prisión. Todos, a la misma pena. La Galle, en virtud del tratado con Brasil y Argentina, es trasladada a la Argentina. Vos sabés que ella es fundadora de Hijos y su papá murió en la EPA, fue secuestrado y murió en la EPA, donde ella a su vez también estuvo detenida. Es trasladada a la Argentina cuando tenía 4 años y 10 meses de prisión cumplidos. Cuando llega a la Argentina y se cumplen los 5 años, o sea, los 2 meses, pedimos la libertad transitoria, la salida transitoria, que significa que cada 15 días ella pueda salir del penal y volver. Pedimos la salida transitoria, fundados en que la ley brasileña admite el tercio de la condena para la salida transitoria. Pedimos la salida transitoria, el primer fiscal que interviene es el fiscal Hermelo, que es un abogado que estuvo de empleado de la EMA, fue condecorado por Chilingo. Nosotros le mostramos al juez la foto donde es condecorado por Chilingo, tiene varias denuncias, el fiscal se opone, nosotros lo recusamos, no nos hacen lugar a la recusación, y el fiscal se opone a la salida transitoria, porque dice que hay que aplicar la ley argentina. La ley argentina admite la salida a la mitad de la condena. Es decir, en vez de los 5 años que admite la ley brasileña, serían 15 años, porque está condenada a 30. Apelamos y llegamos a la corte. Cuando llegamos a la corte, el procurador general, el jefe de todos los fiscales del país, nos dice que sí, nos dice que la defensa tiene razón, que él está de acuerdo, que tiene que salir. En esa circunstancia es, por lo menos para mí, que hace 30 años que ejerzo el derecho, nunca me pasó que el fiscal esté de acuerdo con la defensa. Es la primera vez en mi vida que me pasa que un fiscal me dice que yo tengo razón. Y en general la ley lo que dice es que cuando el fiscal y el defensor se ponen de acuerdo, porque ambos dicen que una cosa de determinada manera, los jueces no pueden fallar de dos maneras, sino que tienen que fallar de una sola, que es haciendo lugar a los que se pusieron de acuerdo. Pero en este caso, cuando empiezan a votar los ministros, tenemos 3 votos a favor sobre 7, vota Zaffaroni, vota el presidente de la Corte, Lorenzetti, y vota el juez más viejo de la Corte también, el doctor Maqueda, y sin embargo tenemos los otros 4 votos, los tenemos en contra. Con esos 4 votos a 3, se nos rechaza el pedido de salida. Lo que ocurre después es que sus compañeros de prisión empiezan a salir, porque se les aplica la ley brasileña. Entonces nosotros iniciamos de nuevo todo, diciendo que acá se ha producido un hecho nuevo, una circunstancia nueva, que es que a misma condena, por el mismo hecho, la misma circunstancia, en el mismo proceso, en la misma causa, uno está saliendo en libertad y el otro no. Y entonces acá lo que hay que aplicar es el principio de ley más benigna y un principio constitucional de igualdad ante la ley. Nos rechazan en primera instancia, nos rechazan en casación nos toca dos personajes que están ahora siendo investigados por el robo de bebé. Uno es el fiscal Romero Victorica y otro es el presidente del tribunal Mitchell, obviamente nos lo rechazan. Y llegamos a la corte. ¿Cuál es la situación actual? La tiene el procurador general, el mismo que ya nos había dicho que sí antes, con lo cual nosotros entendemos que nos va a decir de nuevo que sí, y entendemos que los mismos 3 votos que votaron a favor los tenemos, con lo cual la circunstancia ahora es que con un solo voto de los 4 que votaron en contra, nosotros podíamos lograr que Karina Germano empiece a acceder al beneficio de la salida transitoria. Bueno, ahí explicaba Eduardo Suárez sobre la causa. Ahora va a mencionar cómo revertir esta situación, esta decisión de la justicia. Cuando bien lo explicaba, el Procurador General había estado de acuerdo con lo que proponía la defensa. Bueno, esto nos señaló Eduardo Suárez hace instantes. ¿Cree que se va a revertir esta situación? Porque ya me mencionaba, el procurador vuelve a sostener el, lo sostenido en aquella ocasión, pero ahora están estas cuatro personas. Sí, nosotros tenemos mucha confianza en que algunos de estos cuatro jueces revean su posición anterior y reviertan su voto. Nosotros creemos, algunos han manifestado en forma unilateral y personal, no oficialmente, que bueno, que se apuraron a votar, que no tenían todos los elementos. Suele ocurrir a veces, los jueces muchas veces ponen la firma más que el voto. El que vota en realidad es el que le escribe la resolución. Y efectivamente es una resolución de tres renglones diciendo no, sin fundamento, frente a los otros tres jueces que votaron a favor y al fiscal, sobre todo que el fiscal se explaya en los mismos argumentos de la defensa. Así que nosotros entendemos que probablemente en estas circunstancias podamos tener suerte. Nunca es tarde para empezar. La suerte pareciera ser que es lo que rige en este marco que explicaba el abogado. Suárez habla de la rapidez de la decisión de la justicia y que se traduce a veces a no tener tiempo para ver, revisar la causa, investigar, encontrar algunos aspectos y no llegar a estas instancias. Bueno, escuchamos al abogado de Karina Germano, más conocida como La Galle, hablando con la 90.1 y explicando lo inexplicable. Si todo va tan rápido, ¿no? Y esto de las apuradas, como usted señalaba, ¿qué justicia, no? Sí, no, es una injusticia terrible. Es una injusticia, primero, una injusticia brasileña, porque la condenan simplemente por tener relaciones personales, afectivas o políticas con un grupo, con varios grupos que produjeron estas, o que fueron acusados de producir esta situación. Y después, ahora esta nueva injusticia, que ella, que es una de las fundadoras, dijo que ha estado presa también, que tiene el padre desaparecido, que era era el secretario de la Juventud Peronista de la Zona Norte, un hombre muy conocido, el Rocco Germano, y que ahora tiene ella que pasar las mismas vicisitudes que su papá, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha esperanza en que estos cuatro jueces, o uno por lo menos de estos cuatro jueces, pueda rever esta situación y votar en contra. Bueno, a Suárez le consultamos en primera instancia cómo está Karina y luego para también saber cuándo es la fecha que se va a determinar para esta jornada donde la justicia va a decidir sobre la situación de Karina Germano. Escuchamos entonces a Eduardo Suárez hablando con la 90.1 y señalando que la fecha no está determinada. Esto nos decía hace instantes. Recordemos que se está llevando adelante en diferentes puntos del país esta actividad con la consigna La Galle a la Calle. Escuchamos al abogado Eduardo Suárez hablando con nosotros, remarcando lo siguiente. No, Karina es una chica con mucho ánimo, es una chica, está acostumbrada, digamos, no sé si esto es una virtud, pero está acostumbrada al sufrimiento. Uh-huh. ¿No? No sé si eso es para aplaudir, pero digamos que es lo que es. O sea, es una chica que está acostumbrada a sufrir. De muy chiquita tuvo que pasar junto a la mamá y al papá todo lo que transcurrió. Acaba de morirse de su único hermano en un accidente en España, donde vive la madre, su hermano menor, eran dos hermanos. Así que imagínate que es una situación complicada la que vive, pero bueno, estudia, trabaja, ha organizado el penal, es muy respetada, en fin, la pasó muy mal. Estuvo casi 5 años en Carandiru, uno de los peores penales del mundo, ¿no? Tristemente conocido. Así que bueno, está con mucho ánimo, sí, también, está muy, muy, muy entera. Doctor, ¿para cuándo se estima que se tiene que hacer esta jornada para la decisión de la justicia? No existe plazo. Vos sabés que te digo a vos y a tu audiencia, la corte no tiene plazo, es el único tribunal que no tiene plazo. Así que lamentablemente no podemos, es lo que suelen preguntarnos todos, pero no tenemos ni estimación siquiera. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que está sucediendo en Capital Federal. En instantes vamos a tener una mesa con los que se atrevieron a acercarse aquí en la radio. Estamos meta a buscar telefónicamente a los invitados por lo menos para que ustedes los oyentes puedan escucharlo. Uno a veces no entiende esto, ¿no? Hay tanta presentación de proyectos en la Plaza San Martín y tanto cuesta hablar y discutir las propuestas. Bueno, hoy estaremos dialogando con, por ahora, tres candidatos a concejales de diferentes expresiones políticas y buscando a los que habían confirmado que iban a estar y que evidentemente no están en estos momentos, pero estaremos buscando la comunicación telefónica. Te decimos que vos sí podés también dialogar y calculo que tenés más ganas que hablar que los candidatos. Al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o si no, un mail a nuncastarde@fmmoreno.com.ar. Nosotros nos acomodamos con lo que disponga nuestro compañero Miguel Ángel Costas, hoy en la operación técnica, y regresamos con esta mesa. Seguimos llamando al estilo Tarzán, a ver si nos atienden del otro lado, y también con colores blancos en la cabeza, con un pañuelo ahí para ver también si nos escuchan en la Plaza San Martín. Seguimos nosotros buscando a los candidatos. Confirmado, tres están en el piso, así que comenzaremos y seguiremos buscando la comunicación telefónica. Nosotros, ahora sí, le damos continuidad a lo que dispone nuestro compañero Miguel Ángel Costas, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información.

el Consejo Deliberante. Estaremos ahora escuchando la palabra del Pablo Lombardi. Lombardi se encuentra ahí. Ahí vamos a buscar la comunicación nuevamente. Estaba en línea, así que vamos a estar buscando. Ese va a ser el disparador. Para empezar a entender si va a haber renovación o no, la pregunta es desvelada. Ahora intentamos recuperar la comunicación telefónica con Pablo Lombardi. ¿Cómo intentan, si llegan, renovar el Consejo Deliberante? La renovación, nosotros entendemos, esto en política es así, va a depender de la correlación de fuerzas. Ojalá que tengamos la mayor parte de concejales nuestros dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Pero nosotros interpretamos que el Consejo Deliberante no tiene que ser un lugar cerrado, sino que tiene que ser una articulación clara con el pueblo de Moreno, con las organizaciones barriales. Un concejal no puede quedarse en la oficina, tiene que ser permanentemente estar recorriendo los barrios y receptar las inquietudes de los de las distintas expresiones de los barrios. Esto es fundamental. Y desde ahí construir la parte legislativa que le corresponde. Pero ahí esa es la fuente. ¿Armaño? Bueno, nuestra propuesta en ese sentido es conocida por la población. Nosotros planteamos que para una renovación no es necesario la mayoría, acá diciendo con el compañero que acaba de hablar, para una renovación en política lo que hay que hacer es una política consciente hacia el pueblo y con las atendiendo las necesidades que el pueblo tenga. Nosotros, desde nuestro trabajo militante en forma constante, recorremos los barrios, sabemos de las necesidades, por eso tenemos propuestas concretas en un plan de obras públicas, en salud, en educación, en vivienda. Exigimos el pase a planta permanente, bueno, lo hemos planteado en varias oportunidades. Es decir, nosotros consideramos que esta cuestión de la mayoría es totalmente estéril. Tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, los que dicen ser oposición tienen la mayoría, no han hecho absolutamente nada, no han frenado al kirchnerismo jamás, no lo van a hacer porque responden a los mismos intereses de grupos empresarios y por consecuencia no lo van a hacer. Desde el Frente de Izquierda, personalmente militante del Partido Obrero, planteamos una política absolutamente a la inversa, con una democracia directa en donde el pueblo tenga participación y masivamente abrir esas puertas del Consejo Deliberante, que el pueblo ingrese y vea cómo se llaman a silencio aquellos que dicen ser oposición. La pregunta fue abierta, pero no estaba en línea Pablo Lombardi, que ahora está. Pablo Lombardi, lo saluda Fernando Ochoa. Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo andás? La pregunta que se instala con los candidatos que se presentaron aquí en la 90.1 es, ¿cómo se intenta, a partir de su candidatura, renovar el Consejo Deliberante? Está abierta también la pregunta para usted. Nosotros lo que estamos pensando, y es lo que venimos diciendo, lo que nos parece es que el Consejo Deliberante tiene que estar al servicio del proyecto nacional, es lo que nosotros venimos discutiendo. Tiene que estar al servicio del proyecto del Ejecutivo y tiene que estar al servicio del proyecto nacional en cuanto a las discusiones, en cuanto a los aportes que se dan, en cuanto a las leyes y ordenanzas que se debatan. Digo, nosotros no podemos tener un Consejo Deliberante que esté a la espalda de las discusiones, de la realidad de los vecinos de Moreno, de las necesidades de los vecinos de Moreno, y tampoco un Consejo Deliberante que, más con el nivel de fragmentación que se ha producido en el último tiempo, más que ser un Consejo que debata, que aporte ideas, que ordene, que organice y que aporte construcción de Moreno, en verdad termina siendo un refrito de discusiones que no terminan quedando en la nada. Lombardi, aquí en la mesa está Daniel Armaño, del Frente Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo? También aquí en la mesa se encuentra Daniel Armaño, del Frente Izquierda de los Trabajadores, Ulises Rimbach, de El Nuevo Encuentro, y Lucas Franco. Está abierto los micrófonos para que empiecen a notar las diferencias y coincidencias que haya en las expresiones de la renovación. Lucas Franco está aquí, así que le pido que en brevedad puede darnos también esto, cómo renovar el Consejo Deliberante para empezar ya ustedes a empezar a notar las diferencias y las coincidencias. Lucas Franco, del Frente Amplio Progresista. Bueno, buenas tardes. En realidad, yo lo que creo que hay que dotar al Consejo Deliberante de sus reales funciones. Muchas veces se entiende, el conjunto, mayoritariamente el conjunto de la población de Moreno no tiene muy en claro, y esto es producto de una decisión política de quienes nos gobiernan hace muchísimo tiempo, ¿qué es específicamente un concejal? ¿Para qué están los concejales ahí? Además de no contar con el número de representantes legislativos que deberíamos contar por ley, y esto tiene que ver estrictamente con decisiones políticas del Ejecutivo Provincial y Municipal, que han vulnerado un derecho de la ciudadanía a tener más representantes desde hace ya 10 años, Nosotros creemos que el Consejo Deliberante tiene que cumplir sus funciones, que es ser un organismo de contralor del Poder Ejecutivo. No tiene que estar al servicio de las ideas del Ejecutivo. Al contrario, tiene que ser un espacio desde donde se pueda controlar y proponer como representantes del pueblo. Yo creo que este es el mayor error. Y esto es lo a veces hasta peligroso que plantean los ejecutivos. El Consejo Deliberante, si no está al servicio de lo que propone el Ejecutivo, no sirve. Al contrario, no hay que temer a que haya organismos de control. Por eso es que Moreno no tiene todavía la Oficina de Anticorrupción, porque no queremos un organismo que nos controle. Entonces nosotros lo que planteamos es dotar al Consejo Deliberante de herramientas concretas. Cuando digo herramientas concretas, hay que legislar en función de crear herramientas participativas. Hay que conseguir la banca ciudadana, hay que conseguir la Oficina Anticorrupción, hay que conseguir la Defensoría del Pueblo, que no la tenemos. Hay que adecuar el número de representantes legislativos que debe tener el municipio de Moreno. Y además, hay que legislar ordenanzas que obliguen al Poder Ejecutivo a estar en contacto con los vecinos. Nosotros venimos planteando que tenemos una batería de ordenanzas a presentar en el Consejo Deliberante que planteen la obligatoriedad en la relación del gobernante con el pueblo, que no está. Hoy, si no vemos al intendente en el barrio durante los 4 años de su gestión, no podemos quejarnos porque no hay ninguna reglamentación que lo obligue. Nosotros planteamos obligarnos a quienes pretendemos gobernar a tener un vínculo directo y físico con la población. Bueno, ahí está abierto ya las expresiones de cada partido político que se expresa aquí en estos micrófonos. Ahora sí, está abierto los micrófonos para ustedes. Estamos hablando de Pablo Lombardi, candidato por el Frente para la Victoria, Luca Franco por el Frente Amplio Progresista, Daniel Armaño por el Frente Izquierda de los Trabajadores y Ulises Greenblatt por Nuevo Encuentro. Abiertos los micrófonos. ¿Quién quiere iniciar hablando, Lombardi? Sí. Mira, con respecto a esto que planteaba Luke, es una discusión que se está dando. Además, la última visita que hubo gente de la provincia de Buenos Aires, el compañero Mariano Güell le planteó abiertamente la necesaria reforma que tiene que haber acá en la constitución de la provincia de Buenos Aires, porque no solamente es el tema de la representatividad, hoy Moreno tendría que tener 24 concejales, no 20 como lo tiene. Y eso es una de las tareas pendientes que hay y que sin lugar a dudas nosotros estamos proponiendo que hacerla y hay que discutirla. Y eso, como recién te lo decía, tiene que ver con que tiene que haber una reforma provincial, constitucional, que encare un montón de... Sí, que ponga la constitución, que esté al servicio de la realidad que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos que este año ha cambiado radicalmente. Y después, con respecto a las funciones de control, digo, hoy el Ejecutivo es minoría en el Consejo Deliberante. Y hay una oposición que no ha planteado nada y no propuso nada. Me parece que lo que se trata es de pensar, es decir, cuáles son las necesidades que tiene el partido Moreno, cuáles son las necesidades que vivimos todos los días en cada uno de los barrios, y legislar acorde a eso, digo, ¿no? Me parece que una herramienta, es decir, una ordenanza, una herramienta legislativa tiene una función. Ahora, si eso no está parado y eso no está construido desde la participación ciudadana y de la participación de los compañeros de Moreno, no tiene sustento. Vemos hoy lo que nos pasa con una ley de medios como la que tenemos, digo, ¿no? Uno puede llegar a generar leyes, pero que si después no está construida la correlación de fuerzas que sea capaz de generar eso en cada uno de los territorios, de nada sirve que tengamos muy buenas ordenanzas, ¿no? Entonces lo que nosotros apostamos es a seguir profundizando la militancia, seguir profundizando la participación en los territorios, y que sin lugar a dudas el Consejo Deliberante tiene que tener una función acorde a las necesidades que surjan de cada uno de los territorios de Moreno. Lo que no puede pasar es que tengamos un Consejo Deliberante que legisle a las espaldas de los vecinos de Moreno, ¿no? Y eso es realmente lo que nosotros venimos planteando. Bueno, no, ahí en primer lugar, permitirme una corrección. Para adecuar el número de representantes en el Consejo Deliberante no necesitamos hacer ninguna reforma porque la ley orgánica ya lo plantea. Así plantea que municipio con más de 200.000 habitantes debe tener 24 concejales y ya hace 10 años que superamos el número. A mí lo que me parece que tenemos que poder discutir es realmente cómo dotamos de operatividad y de funcionalidad al espacio legislativo de Moreno, que es lo que hoy nos está pasando. Esto de que el Consejo Deliberante tiene en minoría el oficialismo es relativo. Muchos de los concejales que hoy representan a la oposición más dura, si se quiere, dentro del Consejo Deliberante del Oficialismo, son concejales que han ingresado en listas del oficialismo. Sí, pero que no pertenecen a ningún bloque. No. La pertenencia no a los distintos bloques tiene que ver también con las decisiones políticas que se han ido tomando. Digo, el hecho de que hoy los distintos espacios políticos tradicionales de Moreno estén todos llamando a votar al intendente de Moreno como diputado nacional, digo, Claudia Seff llama a votar a Andrés Arregui, diputado nacional. Eso nos tiene que llamar también a una reflexión acerca de cómo se plantean realmente las estructuras políticas en Moreno. Hoy, Mariano Güez llama a votar como diputado nacional a Andrés Arregui. Luego Encuentro critica la gestión local, pero llama a votar como diputado nacional a Andrés Arregui. Claudia Sef llama al corte de boleta votando a Andrés Arregui, a su vez cuando critica la gestión. Entonces se hace poco, bueno, lo mismo está haciendo Ferraro, ¿no? Ferraro está entregando una carta donde dice que hay que votar, hay que decidir solamente la intendencia. Lo que nos parece a nosotros es que esto es poco serio en materia de proyectos políticos. Si yo tengo un programa político que plantea transformar la realidad del distrito, pero llamo a votar al intendente como diputado nacional, que es el mismo que yo critico, estoy complicado para ganar credibilidad en lo que yo planteo. ¿Pero eso qué tiene que ver con la fuerza que nosotros representamos? No, lo mismo planteó Mariano Güez. Mariano Güez hace muy poquito planteó que había un consejo deliberante estéril y que la gestión había desatendido las necesidades del municipio de Moreno. La gestión es su propia gestión. Es su propia gestión. No es que él es ajeno a la realidad política morenense desde que es diputado. Entonces, abstraerse de eso y plantear, bueno, ahora vuelvo yo a ordenar las cosas cuando me desentiendo de todo lo que pasó en estos últimos 10 años, también es una crueldad. Y poco creíble. Bueno, esto se está... Aquí están pidiendo mucho las palabras, así que vamos a escuchar a Rimblack, que coincidía, cuando usted hablaba a Lombardi decía... Tiene razón, así que le vamos a preguntar no. ¿En qué se refería cuando tenía razón cuáles son las diferencias? Yo lo que quiero decir es que me parece que hay una discusión, hay dos planos en la discusión. Quizá un primer plano que es formal, volviendo al tema del eje de la pregunta, es decir, uh-huh. ¿Cómo modificar el carácter del Consejo Deliberante? ¿Cómo darle otra mirada al Consejo Deliberante? Y esto no se logra a través de una ordenanza o de una ley, sino con política y con mayor participación popular. Y me parece que esto no depende de una ordenanza, depende de que el tipo que esté sentado en el concejal, como concejal, tenga la obsesión, primero, por receptar las necesidades del pueblo de Moreno, y segundo, para eso necesita organizar al pueblo de Moreno. Por eso nosotros hablamos de el presupuesto participativo, hablamos de organizar a los barrios para que sean los barrios los que impongan la agenda que va después a salir a través de una legislación. Con respecto a lo que dice el compañero en cuanto a que no sea el poder legislativo municipal el que refrende y en alguna medida certifique los actos del Ejecutivo, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Quién no podría estarlo? Pero digo, me parece que tiene que ir más que eso, y eso se consigue con la única cuestión de llenar de pueblo el Consejo Deliberante. Armaño también quiere aquí hablar, están todos pidiendo la palabra, así que lo escuchamos. Bueno, primero y principal, lo que queremos plantear desde el Frente de Izquierda es una absoluta disidencia con respecto a lo que se está tirando sobre esta mesa. Nosotros tenemos un intendente que se presenta ahora para ganar escaños mucho más elevados, baja el que se ganó aquellos escaños para volver a ocupar el lugar, y aquí ningún ciudadano desconoce que siempre existió un teléfono rojo entre Mariano Güez y Arregui, digamos, o sea, fueron títeres de la misma política y de una política nacional impuesta. Ahora, yo me pregunto, desde la lista de Nuevo Encuentro, ¿cómo se plantean cambiar un sistema en donde tenemos un gobierno nacional asesino que ha llevado por delante complicidad de sus gobernadores, como es en el caso de Formosa, el gobernador Infran, asesinando a nuestros compañeros Kun, y ahora dicen que van a llenar de transparencia y que van a abrir el juego a la población? Esperemos que no lo hablan de la misma forma que el gobierno de Infran, porque de esa manera vamos a tener tendal de ciudadanos en las calles, por un lado. Y por el otro lado, al compañero que hablaba por teléfono, le queremos plantear lo siguiente también. Venir ahora, después de casi una veintena de años, a decir que viene una renovación en el Consejo Deliberante. Acá lo que la ciudadanía debe saber, que nadie gobierna sin un programa nacional. No es que Moreno es una isla que va a estar ajeno al programa nacional que se imponga. El que se imponga, la única forma de meterle un freno son con bancas obreras que respeten un programa para la clase obrera. El resto, lo que está planteando es darle un maquillaje más centroizquierdista, más hacia la derecha o hacia otro lado, pero un maquillaje a esto. Acá lo que hay que ir, esa cuestión es de fondo. Y ahora, decir a pocos días de las elecciones, la participación del pueblo. La participación del pueblo se ve en las calles, se ve en la movilización, se ve en la lucha. La participación del pueblo es el caso de Mariano Ferreira, luchar contra las terciarizadas, por el plaza de planta permanente de los trabajadores, acabar con la desocupación. Y eso no se gana desde una banca pura y exclusivamente. Eso se gana con la movilización y la lucha y el apoyo popular a leyes en favor de la clase obrera o en favor de los vecinos. En el Consejo Deliberante de Moreno, eso es imposible renovarlo desde las viejas políticas en donde existe, para los grandes empresarios, grandes subsidios. Para el obrero que exige un pase a planta permanente, hasta el crimen, como lo han llegado adelante las patotas de la burocracia sindical, y donde hoy la presidenta de la Nación, la misma que se llama a votar el bebé Richie, no ha dicho una mísera palabra del asesinato del compañero Mariano Ferreira, que no es un asesinato solamente contra un militante del Partido Obrero, ¿eh? Cuidado con esto, es un crimen contra toda la clase obrera que lucha para acabar con la tercerización de las empresas. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Armaño. Algunos puntos para tomar aquí, la renovación, ¿no? Pregunto nuevamente, ¿cómo hacer la renovación cuando por mucho tiempo el Consejo Deliberante fue un levantamanos a proyectos que casi ni había lectura? Usted lo analizó, Lombardi, representando el Frente para la Victoria, siendo parte de la renovación, porque es uno de los jóvenes que integra esta lista. Sí, mirá, a ver, yo te lo vuelvo a repetir, y también yo digo, ahí se hablaba de la representatividad de la clase obrera y la representatividad de la gente. También la representatividad se ve en la elección que hacen la ciudadanía al votar, digo, ¿no? Y si hablamos tanto de la participación y de la masividad, ha quedado claro y una clara voluntad de la mayoría del pueblo de Moreno en las elecciones primarias en quién elegir, digo, ¿no? Y eso no es una cosa que surge del cielo. Eso tiene que ver con una representatividad real que se ha ganado y que se ha construido, ¿no? Yo también estoy en la lista del Frente para la Victoria representando, es decir, a la CGT, y representando el lugar que tiene ahí la juventud sindical. Y se hablaba del tema de pase a planta, en el último reclamo que hicieron los municipales estuvimos nosotros ahí defendiendo los reclamos de los trabajadores municipales. Y si nosotros incorporamos esta lista, y cuando hablamos de renovación tiene que ver con todas las cosas que todavía hay pendientes, que hay pendientes en Moreno, que están pendientes en la provincia, que están pendientes en lo nacional. Ahora, de lo que estamos convencidos es que esto se cambia con mayor profundidad, con mayor participación, con mayor organización, digo, y no desde discurso, digo, ¿no? Porque esto son cuestiones prácticas a resolver. El tema de participación, el tema de resolver los problemas de los barrios morenos, eso se resuelve con organización, con participación, con masividad. Discutimos las funciones del consejo. Estamos diciendo que necesitamos un consejo que esté legislando en los barrios. Estamos planteando, y esto se dijo desde que arrancó la campaña, y es lo que tenemos planteado hacer. Estamos diciendo que necesitamos un consejo deliberante que funcione de cara a la gente, que descentralicemos las funciones, que armemos sesiones en cada una de las localidades, que la gente se entere de qué se está discutiendo dentro del Consejo Deliberante. Con respecto al Ejecutivo, lo mismo. Hay que descentralizar la función ejecutiva, hay que darle de nuevo vida a todo el tema de las delegaciones, hay que volver a construir las mesas de discusiones territoriales. Digo, esto es lo que nosotros venimos a hacer. Desde acá nosotros participamos, desde acá pensamos la renovación. Ahora, no podemos discutir una función, esto que se decía antes, no podemos pensar en qué función vamos a tener nosotros dentro del Consejo Deliberante, aislado de la construcción de una fuerza política capaz de transformar la realidad. Porque pensar cosas sin desarrollar la fuerza capaz de transformar la realidad son cosas que quedan en el aire, en buenas ideas, pero que después de lo que se trata es que los compañeros en la realidad vivan mejor, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos construyendo y eso es lo que nosotros venimos discutiendo. No, absolutamente. Yo quería aportar con respecto a esto, ¿no? Hablamos acá de cómo construir la organización popular que sostenga un proyecto político. ¿Y con quiénes? Me parece que no es un dato menor. Digo, el compañero, como le decís vos, a Mariano Hues, ha sido menemista, ha sido dualdista, vos has combatido el menemismo y el dualdismo, tanto como todos los que estamos acá. Entonces me parece que eso también tiene que ver con un dato objetivo de la realidad. No podemos convocar a la renovación y a la transformación de la realidad con los mismos actores que fueron parte y que sostienen políticas absolutamente neoliberales. El sistema laboral del municipio de Moreno, con 6.300 empleados, de los cuales el 70% está en condiciones de irregularidad, cobra salarios miserables, no tiene ningún tipo de estabilidad laboral, vos que sos representante de un espacio sindical. Pero Luca, vos lo sabés mejor que yo de que si cuáles son las discusiones que nosotros estamos dando ahí adentro. No, yo no lo sé mejor que vos porque no participo del espacio. Digo, bueno, nosotros yo sé cuáles son las discusiones que vamos a estar de acuerdo, digo, compañero, a ver. Bueno, pero si ojalá venimos para discutir estas cosas, digo, no para otra cosa. Pero bueno, es lo que estoy planteando, es lo que te estoy planteando. A mí me parece, digo, por eso yo reconozco en vos un tipo que ha luchado contra el neoliberalismo, ha luchado contra el dualdismo. Entonces, me extraña escuchar el compañero Mariano Hues va a traer la renovación. Y no vengo al debate a plantear discutir Mariano Hues sí o Mariano Hues no. Vengo a plantear cuestiones objetivas. Igual, ¿qué vamos a hacer? Y a la audiencia y a todos los compañeros. ¿Qué vamos a hacer con los 6.300 empleados? Pensar, digo, ¿cómo vamos a regularizar esa situación? Esa situación y la de todo, decir, y la de todo el Estado provincial y la del Estado nacional. Si nosotros sabemos cuál es la situación que hay en eso. Ahora, si lo que venimos planteando y estamos discutiendo es que nos tenemos que dar la organización necesaria para resolver eso. Y cuando hablamos de que creemos o no creemos, nosotros no hablamos de personas. Y nosotros no es que creemos en Mariano o creemos en Cristina, nosotros creemos en el proyecto y creemos en los pueblos que se organizan para llevar adelante sus tareas, digo, ¿no? Y en eso sí yo digo el compañero Mariano Hues. Porque hoy, para nosotros, y por ahí ustedes pueden tener otra visión, digo. Sí, no, porque falta que me diga el compañero Tassé y estamos todos. No, estoy diciendo el compañero Mariano Hues. O Tassé es parte de tu lista también. Estoy diciendo el compañero Mariano Hues. Y hoy Mariano Hues, para nosotros, representa la transformación que se viene dando en la Argentina desde lo ambiente en adelante. Todos tienen la palabra, así que Armaño también había pedido. Ajá, perdón. Un segundo, compañero. Quería plantear lo siguiente. Las ideas no quedan en ideas buenas. Y se necesita de grandes cantidades de banca. Lo llamo a la reflexión a vos y de paso le informo por ahí a la audiencia, que no lo sé si lo tiene presente. Nosotros tuvimos una sola banca en la legislatura porteña con Jorge Altamira, en donde a través de la movilización y la lucha de la población y la intervención de nuestra banca se redujo el horario de los trabajos del subterráneo, los trabajadores del subterráneo. Y desea realizar una nueva llamada por un salario igual a la jornada de 8, lo cual había sido perdida en la dictadura militar. Y en los gobiernos de Menem y en los gobiernos de Dualde se trató de sostener, a pesar de que Ibarra en ese momento vetó la ley, más allá de que había sido votada, las marchas y la lucha populares la impusieron. Así que, por consecuencia, no hace falta la gran cantidad de bancas para oponerse, sea al kirchnerismo o a quien fuere. Simplemente hacen falta bancas que respondan a la población, a las necesidades de esa población. Y yo, desde el Frente de Izquierda, del Partido Obrero específicamente, planteo, no puede haber renovación en la política con los viejos figurones de la política que nos llevaron a un Moreno en el desastre social en que se vive, en la hambruna colectiva. Somos el segundo cordón de pobreza en el conurbano bonaerense, un hospital Mariano y Luciano de la Vega totalmente vaciado, los trabajadores del municipio, como vos planteabas, donde vos decís que acompañaron la lucha, lucharon por un pase a planta permanente y aún lo siguen esperando. ¿Para qué tienen las bancas entonces en el Consejo Deliberante, el Frente para la Victoria, si ni siquiera pudieron imponer una ley en favor de los trabajadores municipales? A veces, para jugar este juego, hay que sacarse la careta y decir claramente por qué hoy se llama compañero a Mariano Hues, aquel que ha sostenido a este intendente y que ahora rotan como si esto fuese un juego de ajedrez. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a recuperar la comunicación telefónica con Pablo Lombardi. Vamos a la tanda de media hora, recuperamos la comunicación, le damos la palabra a Rimbla, que la había solicitado, y ya empezamos a darle el cierre. Muy interesante, por cierto. Ha levantado temperatura, le digo al oyente, el estudio de la 90.1. Así que nos acomodamos, nos lleva Miguel Ángel Costas a la tanda publicitaria y luego retomamos la comunicación telefónica, lo que va a decir el candidato de Nuevo Encuentro, y comenzamos a cerrar este debate. Sepan disculpar a los oyentes, trabajamos por tarjeta telefónica y a veces estas cosas suceden, en una radio recuperada suele suceder. Así que vamos a la tanda de media hora y volvemos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Moreno. Moreno. Poco de suerte para el pobre. 90.1. Poco de suerte para el pobre. Estación de radio. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas

es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es tarde. Está en línea Pablo Lombardi de nuevo. Seguimos aquí en la mesa. Rimblatt había pedido la palabra, Ulises. Claro, yo lo que quería decir es que es llamativo cómo hay una transformación de ciertos, como dice el compañero, figurones políticos, uh-huh, en donde cambian la discursiva. Entiendo que como consecuencia también de un paradigma también latinoamericano, etcétera, etcétera, en donde vos te encontrás con como dirigente como Mariano Weiss, que de pronto ahora reivindican el proyecto nacional y popular. Uh-huh. Y es como dice el compañero, es decir, acá había una vinculación muy estrecha entre lo que era la administración del Ejecutivo Municipal con la figura del compañero Mariano Weiss, así que nadie se cree el hecho de que Mariano Weiss puede representar alguna modificación de algo. Digo, me parece que es nada más y nada menos que sostener el status quo. Esto es así. Entonces me parece que es un fenómeno que se da. Yo también, como también lo mencionó el compañero, es lo mismo que entender que Otacé está por el proyecto nacional y popular. Esto es así, es decir, y lo dijo, digo lo último, Sabatella también lo mencionó en un momento, es decir, hay gobernadores que hoy están en este colectivo y mañana se pasan rápidamente a otro. Ustedes adhieren a una lista que lleva como diputado a Andrés Arregui. Sí, eso lo entendemos, pero digo, a ver, que quede claro, es decir, nosotros entendemos que lo que se nuestro apoyo es el apoyo a lo positivo que se ha realizado. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo cómo se construye y no estoy de acuerdo en cómo se articula política en algunos sectores. Lo que dijo el compañero de los CON, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, esto es así. Uh-huh. Lo que ocurrió con Ferreira también es así, yo totalmente de acuerdo, digo, no estoy de acuerdo con la forma que se construye. El apoyo nuestro es, entendemos que se están dando, se están generando las bases para salir por lo menos del consenso de Washington y del neoliberalismo. De acá en adelante hay que empezar a construir. Lombardi, hemos recuperado la comunicación telefónica, ¿algo para aportar en estos últimos minutos? No, lo he dicho hasta el momento, ¿no? Y convencido, compañero, de que sin lugar a dudas, más allá de que dentro del movimiento nacional sabemos que existen intereses que son contradictorios, ¿no? Y esto nosotros lo decimos siempre, y por eso venimos discutiendo la necesidad de que sea el movimiento obrero y los trabajadores quienes se pongan al frente de esto, digo, para realmente profundizar este proyecto nacional, porque somos los únicos que cuando peleamos no nos liberamos un sector, no beneficiamos solamente una parte de esta sociedad, sino que cuando los trabajadores peleamos beneficiamos al conjunto de la sociedad. Digo, sin lugar a dudas, las cosas que tenemos por delante son muchísimas, ¿no? Ahora, también entendemos que el enemigo que tenemos enfrente no nos podemos confundir, digo, ¿no? Que necesitamos cada vez más fuerza para enfrentar todas las cosas que quedan pendientes, digo, ¿no? Porque hoy festejamos una asignación universal, hoy festejamos que existe el programa Argentina Trabaja, ahora sabemos que eso no alcanza. Nosotros Lombardi, para que exista. Usted, ¿sí? como militante social, ¿cómo vive estar en las calles y escuchar, por ejemplo, una canción en la que se menciona a Claudia Seff y el acompañamiento al gobierno nacional? No vamos a perder tiempo en hablar algunas cosas que uh-huh. la verdad son lamentables, digo, ¿no? La hija de la dictadura hablando del proyecto nacional, es difícil creerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, nosotros hablamos siempre de las cosas que pensamos nosotros, digo, ¿no? Yo no critico otra fuerza, digo, uh-huh. o no me interesa hablar de otra fuerza, digo porque parece que Cambalache... lo que tenemos que hablar... No, digo, al hablar de lo que uno piensa y al hablar de lo que uno hace, centralmente de lo que uno hace, me parece que es de lo que tenemos que hablar, digo, ¿no? Y en el Consejo y más, con muchos de los compañeros que hay ahí, digo, sentados en esa mesa, podemos tener diferencias, pero yo no dudo que son compañeros que a la hora de enfrentar al enemigo principal vamos a estar en el mismo lugar, digo, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que poder hacer es profundizar. Después con la realidad de lo que está pasando en Moreno, y la verdad que eso está más cercano a un circo que una campaña política, digo, ¿no? Porque es lamentable que compañeros que han realmente discutido y han en algún momento representado y a veces sentido identificado con causas que tenían que ver con la causa del pueblo, hoy estén apoyando a Claudia Seff, la verdad que es muy triste, digo, ¿no? Soy Daniel Armaño. Mirá, primero y principal quería plantear lo siguiente con respecto a lo que estoy escuchando en tu última intervención. Si un gobierno, después de 2 o 3 intervenciones a nivel nacional y a nivel gobernación y a nivel distrital, tiene que salir a celebrar tristemente el salario universal por hijo que ronda los 6 pesos diarios. Un yogur cuesta 6 pesos diarios. Reflexionen, perdóname, déjame hablar. No hablemos, acá no hay nada para que la Argentina trabaja 1.200 pesos, un salario por debajo de la línea de indigencia, donde los compañeros trabajan en negro, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, es el gobierno nacional que contrató 150.000 familias a someterlos al hambre y a la miseria, donde ustedes les piden en el gobierno nacional, acabemos con el trabajo en negro. Compañero, discutamos, pero decir... Porque estamos de acuerdo, te lo acabo de decir. Uh-huh. Te acabo de decir que yo festejo porque antes que el compañero estaba en su casa y no tenía un mango, a que esté eso es un avance y que no hizo ningún otro gobierno ni ninguna otra fuerza política que esta. Primer punto, digo, ¿no? Porque todos lo dicen, pero la fuerza política que lo hizo es esta que encabeza hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y después lo que yo estoy planteando es que para eso para nosotros no alcanza. Vamos a haber justicia social cuando no haya ningún pibe que se nos caiga de hambre en la Argentina. Ahora, para eso, todavía la fuerza y la unidad que necesitamos dentro del pueblo y dentro de la clase trabajadora no está dada y hay que seguir trabajando para eso, compañeros. Porque para realmente resolver el problema de la 125, que no se nos explotó en la cara hace 2 años atrás, necesitamos desarrollar una fuerza capaz que recupere la pampadura húmeda para el servicio de los trabajadores, para el servicio de toda la población argentina, y no para los pulpos financieros que se nos llena en grano desde los puertos, digo. Ahora, esto lo de, si empecemos a discutir cómo hacemos para desarrollar esa fuerza hacia adelante. Porque te vuelvo a repetir, nosotros no nos contentamos con que haya asignación universal. Nosotros queremos que quisiéramos que el compañero cobre el salario familiar porque tiene un laburo en blanco. Y hay que discutir, y tenemos todavía cantidad de compañeros con trabajo negro, con trabajo informal, y esa es la pelea que nosotros tenemos que dar, si pensamos en las tareas nacionales, que para nosotros las tareas nacionales no son distintas a las que tenemos en lo local. Y yo siempre lo digo, y lo discutimos con los compañeros del Frente para la Victoria, si nosotros vamos a ocupar una banca, es para defender los intereses de los trabajadores centralmente y después del conjunto del pueblo, ¿no? Es para defender y pelear para que realmente podamos tener un Moreno en donde las 40.000 almas que viven ahí vivan sin idea. Ese es nuestro planteo. Bien, son un poquito más de 40.000 almas. No, yo quería plantear algo concreto con respecto a la asignación y después algo específico con respecto al rol. Digo, hoy se nos convocó a un debate en función de discutir cómo veíamos nosotros nuestro posible futuro accionar dentro del Consejo Deliberante de Moreno. En primer lugar, el tema de la asignación universal, nosotros reconocemos que eso es una medida que tiende a atender una necesidad objetiva de nuestro pueblo. Sustancial. Ahora, también entendemos, y me parece que hay que mirar un poquito para atrás, no solamente el Frente para la Victoria ha planteado la asignación universal, sino que esto es una lucha que viene dándose hace muchísimo tiempo, desde el FRENAPO e incluso antes para acá, y que, un dato interesante, el diputado Mariano Hues fue uno de los encargados de defender el proyecto de ley de asignación universal en el Congreso, cosa que no hizo. Y él ha explicado que no hizo eso porque la decisión del Frente para la Victoria fue no convertir en ley, no garantizarlo como derecho en ley para que la oposición no se llevara el rédito político de la misma. Entonces, si lo que pretendemos como gobierno nacional y popular no se preocupa por efectivizar derechos, sino por a ver quién se lleva el rédito político y quién no, estamos en un problema. El diputado Mariano Hues, hoy candidato a intendente, era el encargado de defender la asignación universal en el Congreso y no lo ha hecho. El primer concejal de la lista de Mariano Hues, es el actual director de ANSES, ha dicho que hoy estamos en los 100.000 niños que perciben la asignación universal en Moreno, y él ha dicho alegremente, vamos por los 200.000. A mí me gustaría escuchar un gobernante que diga, vamos por los 50.000, porque logramos que la mitad de esos pibes perciban el salario porque tienen trabajo. Entonces, cuando hablamos de ubicarnos adentro de un proyecto político nacional, provincial y municipal, tenemos que ser coherentes con un programa de gobierno. Si yo escucho, te escucho a vos, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, la asignación está bien, pero vamos por más. Bien, ahora no es lo mismo que dicen otros candidatos que van con vos en la lista. Entonces, a mí me parece que, y esto es un mal No, perdóname, déjame terminar. No es lo mismo lo que hizo Estorbice de lo que vos. Pero déjame terminar, pero déjame terminar. No, yo te voy a facturar a vos lo que dice, yo te voy a facturar a vos lo que dice Festa, que es del Partido Justicialista igual que vos. Está bien. No sí, es, no. Estorbice, boludo, va con tu fuerza, boludo. No. Y discúlpame. Lo que dice Walter Festa. Déjame terminar. En función de eso, es que otros espacios políticos, como el de Claudia Seff, que ha votado en el Consejo Deliberante, en el que posiblemente nos encontremos después del 10 de diciembre, en reiteradas ocasiones, como por ejemplo en la cuestión del bingo, junto al Frente para la Victoria, que esto no es un dato menor, digo, el espacio del vecinalismo, que involucra al PRO, al vecinalismo ahora, al dualdismo y también al kirchnerismo, porque ahora parece que Claudia Seff también es kirchnerista, ha votado sistemáticamente en conjunto con el espacio del Frente para la Victoria. Y esto no es un dato menor. Entonces, que esos espacios políticos no digan, no le cuenten a nadie cuál es su programa de gobierno, cuál es su proyecto político, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas. Les permite cambiar de barco a la mitad del río. Pasamos unas elecciones, le fue mal y ahora todos votan a Cristina. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de proyecto nacional al cual representar. Lo mismo pasa con el espacio del radicalismo hoy. Entonces, quienes venimos a discutir, a debatir ideas, planteamos, ¿desde dónde planteamos las cosas? Nosotros tenemos un programa de gobierno, tenemos una propuesta concreta que hemos elaborado, la hemos presentado la semana pasada, y desde ahí vamos a discutir políticas con los otros sectores. Ojalá encontremos muchos militantes y representantes institucionales del Frente para la Victoria que planteen la necesidad de efectivizar derechos. No es lo que vemos hoy. Pero esto tiene que ver con desde el lugar desde el que uno habla. Hoy vinimos acá a discutir cómo veíamos la conformación del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre y cuál iba a ser el aporte de cada una de las fuerzas. Me parece que está bárbaro discutir la necesidad de la organización popular. Ahora, eso es una tarea cotidiana de todos los días, estemos o no estemos en el Consejo Deliberante. Yo no saqué esta discusión, ¿eh? Yo planteé. Gildo y Fran es parte de un proyecto. Está todo bien, si hay que discutirlo, lo discutimos también. Bien, bárbaro. Sobre todo, digo, nosotros intentamos en algún momento discutir Gioja, que venía a darle charlas a la Juventud también. Sindical en Moreno. No, la Juventud Sindical de Moreno no vino nunca, olvídate. No, pero bueno, más allá de eso. No, después te muestro la foto. Más allá de eso, me parece. No, yo quería cerrar esto. Sí. Me parece que el rol que nosotros vamos a. que nosotros aspiramos a jugar tiene que ver con ser los representantes en el poder legislativo de un determinado proyecto político. Y eso es lo que tenemos que poder brindarle al ciudadano, que tiene toda esta maroma de imágenes. Digo, ahora parece que todos son lo mismo, pero mezclado, pero más parecido, pero menos parecido. Entonces, lo que tenemos que lograr discutir es cómo generamos las herramientas para que las propuestas políticas lleguen al ciudadano. Hoy llegan imágenes. Hay muchísimos candidatos con un importantísimo caudal de dinero que muchos desconocemos de dónde sale, instalando sus imágenes en el territorio de Moreno. Nosotros venimos acá a discutir ideas, por eso decíamos, vamos a discutir cómo transparentamos la gestión, vamos a discutir la información pública, vamos a discutir la corrupción, vamos a discutir las herramientas de participación, y el rol nuestro en el Consejo Deliberante tiene que ser que eso se convierta en obligatoriedad a través de las ordenanzas, que va a ser nuestro rol. Y me parece que por ahí tienen que encarar la discusión. Antes que se nos acabe la comunicación telefónica, porque ya hemos señalado públicamente que trabajamos por tarjeta telefónica, Lombardi, ¿cuál es el análisis de lo que ustedes perciben que puede suceder el día domingo, entendiendo los resultados de las primarias en agosto? ¿Con respecto a qué? A Moreno. ¿Qué esperamos? Las expectativas, sí. Las expectativas que ustedes tienen de lo que va a pasar el domingo. No, las expectativas que nosotros tenemos son las que se vienen marcando y se vienen diciendo de estos últimos tiempos, digo, es que por todo lo que dice hay una gran mayoría de la población de Moreno que está dispuesta a elegirnos a nosotros, digo, ¿no? Que esa gran mayoría hoy está casi superando el 50% de los votos. Ahora, después lo que va a suceder no tenemos la brújula, digo, ¿no? Es decir, uh-huh. Lo que pensamos es eso, ¿no? Y que va a entrar un buen grupo de compañeros para poder justamente discutir todos estos últimos puntos que venía planteando Lucas y muchísimos más puntos en los cuales nos vamos a ir encontrando en cada una de las discusiones. Lombardi. Así que la verdad que esperamos esto, que sea un día tranquilo, que más allá de las diferencias que existen entre los distintos partidos, porque ya venimos viendo, o sea, hay algunos grupos que están, se ven bastante alterados, ya que por ahí tienen mucha billetera, pero poca... Y ahí se está por cortar la comunicación. Lombardi, hola. Ya muchas gracias. Se nos está por cortar la comunicación telefónica. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros. Hasta luego. Ahí pasada Pablo Lombardi. Bueno, hemos dialogado casi 40 minutos por teléfono. Rimbla. No, a mí me parece que es lo que estábamos comentando con el compañero en algún momento del receso, que acá la clave es, me parece que llevar en el territorio, acá en Moreno, la... de profundizar, es decir, no está claro que no alcanza, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, es decir, 1.200 pesos es una barbaridad, y lo que hay que hacer es terminar con eso y generar trabajo genuino, con aportes, etcétera, etcétera, y dentro de lo que es el sistema y la legislación laboral. Pero fundamentalmente también implementar estrategias que apunten a una mejor distribución del ingreso, acá en Moreno en contra de los monopolios, acá tenemos monopolio que es un monopolio de transporte, hay que explicitar políticas en contra de ese monopolio, insisto, generar como dice el compañero, la participación popular para la fiscalización y evitar la corrupción dentro de lo que es el sistema administrativo, etcétera, etcétera. Y me parece que la discusión en este momento es la generación de esa herramienta. ¿Cuál es la herramienta del campo popular que va a llevar esto adelante? ¿Amaño? No, lo que yo me quería referir puntualmente, basándonos un poco en lo que estaba diciendo recién el compañero o quien se le acabó el crédito por el celular, uh-huh. Quería plantear lo siguiente. Acá se habla de una renovación con la juventud sindical. Miren, acá los trabajadores no comemos vidrio. La juventud sindical se ha convertido en una fuerza de choque del gobierno nacional, que el día que se le cierre la billetera vamos a ver dónde está esa juventud sindical. Acabar con el trabajo en negro, planteaba recién Lombardo, ¿no? Acabar con el trabajo en negro cuando el gobierno nacional está ligado de la mano a las burocracias sindicales que tienen las propias empresas que terciarizan a los trabajadores para que cobren un 40% menos de su salario. El caso del Roca es un ejemplo puntual. Pedraza es el dueño de la empresa que terciariza al Roca. Pedraza asesina a trabajadores que luchan por el pase a planta permanente. Es decir, este señor que termina de hablar por teléfono le da la mano al gobierno nacional que asesina a trabajadores con la mano del sindicato burocratizado en el Roca puntualmente, pero después en la CGT a nivel nacional ni siquiera se puede mencionar ya la capacidad de fuerza de choque que tiene esta juventud sindical. La renovación en los sindicatos la está marcando claramente una nueva corriente sindical que viene por izquierda arrasando, y por eso fue la detención del Pollo Sobrero y por eso la persecución a muchos militantes. El gobierno nacional tiene, este gobierno que ellos dicen acompañar, tiene en sus jalones 6.000 compañeros procesados. El gobierno nacional encarcela a los trabajadores cuando se manifiestan. El gobierno nacional cómplice de asesinatos de trabajadores que se manifiestan. El gobierno nacional es el que impone trabajo en negro. Acá tenemos que ser claros. Y desde el frente, de izquierda de los trabajadores, le hablamos muy claro a los compañeros de Argentina Trabaja. No puedes entregarle el voto al mismo patrón que te contrata en negro, donde no tenés ningún tipo de beneficios. Es más, y más de un 40 o 50% de las cuadrillas de la Argentina Trabaja ni siquiera tienen herramientas para trabajar y se hace a voluntad del propio compañero. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel, llama al 0800 si tu patrón te tiene el negro, que el gobierno impulsa y promociona, es el propio gobierno que contrata 150.000 familias por 1.200 pesos. Y no es, ahora vamos por más, no. Ojalá no fuésemos por más. Vamos por los derechos del trabajador, porque el tema es así. Hoy los derechos del trabajador están totalmente bastardeados por un gobierno nacional, por el gobierno provincial y por el gobierno municipal. Este Consejo Deliberante, en estos últimos años, le pregunto a cualquier vecino que reflexione, ¿qué ley ha votado en favor de los vecinos? Ninguna, absolutamente nada. No hacen nada, no sirven para nada. Y no es cierto que falta voluntad política. Son ajenos a la voluntad popular. Son, como lo vemos en la Plaza San Martín, grupos de gente que lo único que hace es saber quién pone la música más fuerte y donde uno se acerca y dice, ¿qué propuesta tenés? Vamos por más salario universal, vamos por más seguridad, vamos por salud, vamos por vivienda. Ahora, los que están gobernando lo dicen. Reflexione, vecino. ¿Cómo el que está gobernando le dice, vamos por salud, vivienda y trabajo? Hace 20 años que gobiernan. Son absolutamente incapaces de cubrir la más mínima necesidad de cualquier ciudadano. Por eso decimos que es necesario cambiar esta historia. Para esto, para renovar la política, hay que renovar de cabo a rabo ese Consejo Deliberante y que deje de ser una cueva como es, donde todos se esconden y deliberan a mano alzada y a libro cerrado entre las 11 y las 12 de la noche, cuando deliberan y cuando hay quórum. Franco. No, bueno, me parece que hoy charlamos en una escuela donde fuimos a hablar con los estudiantes acerca del proceso de las elecciones y esto, y nos preguntaban si había debates. A mí me sorprendió mucho que uno de los estudiantes preguntaba, pero ¿hubo debates acá de candidatos? No se habían enterado. Bueno, sí, hubo como 4 o 5, a los cuales no asistió a ninguno el candidato del oficialismo, a ninguno la tradicional fuerza opositora o segunda fuerza del distrito. Así que yo estoy contento que por lo menos hoy hayamos podido discutir con uno de los candidatos del Frente para la Victoria y hayamos podido ver incluso las propias contradicciones que tiene el Frente para la Victoria, como ha planteado Lombardi. Nosotros desde el Frente Amplio Progresista lo que llamamos es a construir una nueva alternativa. No hablamos de oposición por oposición, ni de esta cosa rara de, bueno, vamos a alambrar el distrito y a priorizar el distrito como si el distrito fuera una isla por fuera de la realidad nacional. Entonces yo puedo votar una cosa, yo puedo ir en una lista y llamar a votar a otra. No, nosotros en eso hemos trabajado mucho, en la construcción del Frente Amplio Progresista que incorpora 4 fuerzas distintas. Hemos elaborado un programa de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, y estamos dispuestos a trabajarlo para esta elección y para las que vengan, porque nuestra intención fundamental es construir una alternativa a este gobierno. Creemos que hay muchísimas cosas que modificar, que transformar de raíz, y que tenemos que poner al gobierno de cara a la sociedad. La principal medida y más urgente medida que tenemos es poner de cara al gobierno, a la democracia, de cara al pueblo, que el pueblo pueda participar activamente en las decisiones, en la distribución del poder, en las decisiones que en definitiva van a determinar consecuencias en su vida. Entonces, nosotros venimos con el Frente Amplio Progresista a intentar convertirnos en esa alternativa para todos los vecinos y las vecinas de Moreno, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Y sabemos que esto es un proceso. No planteamos cuestiones mágicas. Este domingo tenemos una posta que esperamos que suceda lo que todo indica, lo que todos indican que va a suceder, que el Frente Amplio va a ser una enorme elección, pero esto no tiene como meta final el 23 de octubre, sino que el 23 de octubre es el nacimiento de una fuerza política que espera convertirse en la alternativa de gobierno para este país, y a esto convocamos a los vecinos y a las vecinas, no solamente a acompañarnos en las urnas este domingo, sino a participar. Nosotros tenemos todo un planteo de hacer sesiones itinerantes en los barrios, de seguir como hacemos siempre, visitando, recorriendo y trabajando bien codo a codo con los vecinos, pero esta vez con mucho mayor claridad, la contundencia electoral del Frente Amplio ha marcado esto, con mucho mayor claridad en la posibilidad real de construir una alternativa de gobierno que se convierta en el futuro de los argentinos. Desde ya, muchas gracias a los invitados. Le recordamos a los oyentes que escuchabas por teléfono a Pablo Lombardi, que va a cuarto lugar como candidato a concejal por la lista 131, que lleva como candidato a intendente a Mariano Hues. También a Daniel Armaño por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, lista 135, que lleva como candidato a intendente a Rodrigo Amoroso. Y segundo lugar, a Daniel Armaño. Aquí tengo también esta lista que me generó mucho caos porque se me mezclaban las listas. Lista de adhesión, vas a encontrar candidatura presidencial, candidatura a senador y a diputados nacionales. Al Frente para la Victoria, lista 131, y en la misma lista está Nuevo Encuentro, lista 1600, donde lleva como candidato a gobernador a Martín Sabatella, candidato a intendente a Ricci, y en el cuarto lugar, quien está aquí en la mesa, Ulises Rimblack. Desde ya, muchas gracias por estar aquí, y aquí tengo Frente Amplio Progresista, lo escuchabas, a Lucas Franco, lista que lleva como candidato a intendente a Carlos López, y en segundo lugar, quien estaba aquí en la mesa, Lucas Franco. Muchas gracias. Espero que los oyentes hayan disfrutado esta instancia de debate, como nosotros también desde aquí. Estaremos haciendo la cobertura correspondiente de las elecciones el día domingo a las 16 horas en la 90.1, como ya es una costumbre que la venimos realizando con todos los compañeros de esta radio recuperada. Sin más palabras, ya comenzamos a irnos en la operación técnica Miguel Ángel Costas, en la producción periodística, y mire que tuvo que correr nuestra compañera Cecilia Rodríguez, acompañamiento de Rubén Bustamante y Cintia Medina, quienes habla Fernando Ochoa. Mañana será otro día y estaremos haciendo Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Quédate con la programación porque a las 17 horas llega la repetición de Recorte Informativo. Luego, hoy es miércoles, ¿no? Bien, La Neurona. Y pegadito, Bar Blues, y luego Tratar de Conquistar al Mundo. Bien, no he perdido la noción del tiempo y del lugar y de la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar. Mañana nos encontramos nuevamente en Nunca es Tarde. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran.